Gimnasia verbal, have to. Annie, what's the matter? What's the matter? Why do you ask me that question? You look sad. No. Or are you just concentrating? I'm concentrating. I'm good. Full of energy. Por cierto, en inglés no decimos to be concentrated. We're concentrating, okay? Concentrating. Good. Now, you need to concentrate today because we're going to look at how we say tienes que hacer algo. You have to do something. Siempre es lo mismo con el verbo have y luego el infinitivo con tú. I have to go, you have to jump, we have to study, we have to work hard, okay? Okay. For example, tengo que comprar leche. I have to buy some milk. Good. Tengo que recoger a mi madre del aeropuerto. I have to pick my mother up from the airport. I have to pick my mother up from the airport. Or, I have to pick up my mother from the airport. Da igual donde colocamos my mother. Entre el verbo y la preposición o después de la preposición. Okay. Tengo que ir al trabajo temprano mañana por la mañana. I have to go to work early tomorrow morning. Good. Ella tiene que hacer una presentación en inglés mañana por la mañana. She has to give a presentation in English tomorrow morning. Él tiene que hacer mucho papeleo esta semana, que sería a lot of paperwork. Papeleo. Okay. He has to do a lot of paperwork this week. Good. Tengo que tomar una decisión esta semana. I have to make a decision this week. Muy bien. Él tuvo que pagar una multa importante. He had to pay a big fine. Por cierto, no decimos an important fine. Nunca empleamos important para significar grande. Okay? Mm-hmm. Important es que tiene importancia. Ya está. Tuve que prestarle a ella mi jersey. I had to lend her my jumper. No olvides que tienes que echar esa carta al correo. Don't forget, you have to send that letter. Good. Don't forget, you have to send that letter. Or don't forget, you have to post that letter. Echar una carta al correo is to post. Okay. Bien, cambiamos. Tenemos que estar en el aeropuerto a las 5 como muy tarde. We have to be at the airport by 5 o'clock. Empleamos la preposición by aquí. By significa como muy tarde y no at. At 5 o'clock sería a las 5. Mm-hmm. By 5 o'clock es a las 5 como muy tarde o para las 5. Okay. Mm-hmm. Nunca he tenido que hacer una presentación en inglés. I've never had to give a presentation in English. Good. Now we're going to look at an example in which we translate the verb deber by have to. Okay? Mm-hmm. Él debe ir mañana a Nueva York. Good. He has to go to New York tomorrow. No olvides que debes llamarle antes de las 8. Don't forget, you have to call him before 8 o'clock. Let's look at some examples now in the negative. Okay, no tengo que trabajar mañana. I don't have to work tomorrow. Good. When we use the negative of this verb, what is implicit in it is an absence of obligation. Okay? Okay. It doesn't mean prohibition. Okay, you don't have to, es que no tienes. No tienes que. Okay. Ella está contenta porque no tiene que ir a la reunión. She's happy because she doesn't have to go to the meeting. Muy bien. No tuvimos que hacerlo al final. Al final siempre in the end y no at the end. Okay, we didn't have to do it in the end. Muy bien, no tuvieron que pagar más al final. They didn't have to pay more in the end. Good, or they didn't have to pay extra in the end. No tuve que dar un discurso, a speech, al final. I didn't have to make a speech in the end. Good, ella no tiene que cocinar los lunes. She doesn't have to cook on Mondays. No he tenido que utilizar mi francés desde el 2001. I haven't had to use my French since 2001. Muy bien, y has utilizado la palabra since, desde un punto específico en el pasado, siempre since. Genial. Ella no ha tenido que ir a Barcelona desde hace 3 meses. She hasn't had to go to Barcelona for 3 months. Y ahora con for, muy bien, porque estamos hablando de desde hace un periodo de tiempo. For 3 months. Cambiamos. No tienes que venir porque no es necesario. You don't have to come because it's not necessary. No debes venir porque está prohibido. You mustn't come because it's forbidden. So here we see a difference between don't have to, que es no tienes que, and mustn't, no debes. Okay? We will look at mustn't in more detail in the following week's installment, okay? Okay. Bien, installment, una entrega, por cierto. Let's look at some examples now in the interrogative. Tienes que levantarte temprano mañana. Y aquí, el verbo to have siempre se comporta como un verbo normal, no auxiliar. Con lo cual, siempre es do you have, does he have, okay? Okay. Did he have. Do you have to get up early tomorrow? Good. ¿Tiene el que utilizar inglés todos los días en el trabajo? Does he have to use English every day at work? ¿Tengo que hacerlo? Do I have to do it? ¿Tuvieron que pedir una hipoteca para comprar la casa? Did they have to ask for a mortgage to buy the house? ¿Cómo pronunciamos hipoteca? Mortgage. Mortgage, sí, la T es silenciosa. Mortgage. A mortgage, muy bien. ¿Tenemos que traer algo especial? Do we have to bring anything special? ¿Tienes que hacer ese ruido? Do you have to make that noise? Do you have to make that noise? Very good, Annie. Thank you.